Este es el podcast de canariasbruta.com. Bienvenidos una vez más al podcast de Canarias Bruta, el que hace el número 85. Hoy es 7 de diciembre de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, que moja cual perra en celo del gusto por estar de nuevo delante del micrófono después de 15 días, que ni en las vacaciones aquellas que nos cogimos en agosto estuvimos tanto tiempo sin podcast. Pero bueno, hoy tenemos un podcast en Petit Comité porque... Se nota eso del puente, ¿eh, Pino? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues la gente contento debe estar... de estar de vuelta y Yo también, pero la gente está de compras por ahí, todo el mundo gastando las perras que no tiene. Consuma. ya te diré cómo está la zona de Mesa y López a estas horas. ¡Buh! Bueno, yo no me voy a acercar en todo el mes, lo tengo clarísimo. Yo vivo al lado, pero no sabes el gusto que da comprar el lunes a las 10 de la mañana. Es maravilloso. Me imagino. Es maravilloso. Y después de una larguísima ausencia, nuestro licenciado cum laude en la Life University, Lior, buenas tardes. Buenas tardes. Te subo el micro. ¿Me se oye? Ahora sí. Ahora sí. Te se oye. Le bajamos lo grave. Saturo. As usual. Te veo. Te veo más, más maduro, más hombre, Lior. Es el corte de pelo. Yo también, mira, me subo los... Espérate, no, estos no son los agudos. Exacto. Medios. Recuerda, agudos, medios y graves. ¿Cómo era lo del pollo aquel? Miguel, déjate de jugar con la mesa. No, es que uno no está acostumbrado a... A tener voz de hombre. A la voz de barítono de... Bueno, comenzamos con Autobombo, como siempre, y además como han pasado 15 días hay bastante que contar. Empezando, por ejemplo, con el Cesta Bruta, tercera entrega del Cesta Bruta, que incluye nuevas cosillas. Productos de higiene, limpieza, aseo personal, etcétera, etcétera. Y cada vez encontramos más deficiencias en los... centros. En el etiquetado y... Totalmente. O sea, ya esta vez no me corté un pelo y fui dejando notas en todos los buzones de opinión. Y escribía yo, además, mi nota muy bien redactada. Por favor, trabajen un poco y pongan los precios de las cosas. O por lo menos un lector de código de barras o algo. Pero nada, no hay manera. No hay manera. Se dedican a poner un montón de productos, un montón de etiquetas, así como quien no quiere la cosa. Sí, es que además los lectores cuando están no funcionan. Los que yo he visto sí funcionan. Pero claro, son pocos los que lo tienen. En concreto, dos centros. Y son los dos centros que mejor tienen puestas las etiquetas. Ah, bien. O sea, que apenas te hace falta. Pero lo demás, que va. Lo siempre que... cerca de ti, sí, pero los códigos de barras no están cerca. Sí, no. Y además que no es una cosa que digas tú, ¿no? Es un servicio, te ponen el precio, ¿no? El precio es obligatorio, o sea, el marcaje de los productos es obligatorio. Yo no, además, me corto un pelo. Te puede caer perfectamente una multa por no hacerlo. Sí, no, yo no me, te digo, no me corto un pelo. Yo cojo un carro, voy metiendo los productos de la Cesta Bruta y los paso por la caja y le digo, no quiero que me lo cobres, yo quiero de todo apuntar los precios. ¿Qué quieres que te diga? Si el único lector de códigos lo tiene la cajera, pues yo lo siento. Se lo digo. Mira a ver lo que cuesta esto y le saco el carro entero. Haber puesto los precios. ¿Qué quieres que te diga? Además, que los pongan en un sitio accesible. Porque mira cómo estoy yo ya y no puedo estar para ir arrastrándome por el suelo buscando los precios en las estanterías de abajo. O sea, tampoco es eso. Y no te cuento nada en charcuterías y mostradores de frío en general, donde ves los precios tapados por el resto de los productos. Tú dices, bueno, faciliten la labor. Ya verán los colaboradores que van a empezar ahora con la Cesta Bruta lo complicadillo que es. Es que además yo creo que la mayoría de la gente que va a hacer la compra ni siquiera repara en los precios de... No lo miren. A no ser que sea una cosa, digamos, fuera de la cesta normal, tú coges unos huevos y ni miras el precio de los huevos. Uh-huh. Entonces... Pero es que a veces tampoco está. Y tienen que darse cuenta, incluso yendo a un centro distinto, pero de una misma, de un mismo establecimiento, diferencias en los mismos productos, pero de a lo mejor un producto que vale 3 euros, una diferencia de 4 euros, o sea que en uno te lo encuentras a 3 y en otro te lo encuentras a 7, y tú dices, Dios mío, exactamente el mismo producto y un establecimiento de la misma marca, pero que está 3 calles más allá. Hay una cadena, la del homenaje a los Picapiedras, sí, que en el que es muy flagrante, o sea, es la diferencia entre un barrio y otro pueden ser un 15 o un 20% en algunos productos. Sí, sí, sí. Te pongo un ejemplo, por decir, el chorizo de Teror, muy autóctono de nuestra isla, 2,99 en un centro y 3 calles más adelante, 4,86. O sea, que no son 10 céntimos. O sea, casi un euro de diferencia. Sí, sí, o sea, una cosa ya brutal. Y tú te quedas como, bueno, que es un chorizo, tío. O sea, imagínate en otro tipo de productos. Claro que casi todos los centros lo que te quitan por un lado, te lo ponen por el otro, etcétera, etcétera, pero bueno. También hay que mirar de forma global, pero bueno, hay que comparar un poco y fijarse, porque yo desde que estoy haciendo la cesta bruta sé lo que no compro en ciertos sitios y lo que sí compro en otros ciertos sitios, y sobre todo el servicio que te prestan. Sí, yo quiero públicamente agradecer al Correfú el que tenga dos cajas especiales para embarazadas. Agradezco enormemente. Ah, no sabía que existía esa modalidad. Pues sí, cosa que otros centros no tienen. O sea, es para embarazadas y minusválidos. Como nunca me he visto una necesidad, ¿no? Pues yo tampoco me había visto hasta que me he visto y me encanta eso de que hay una cola enorme. Señora, pase usted, por favor, que tiene preferencia. ¡Yupi! Está bien, está bien. Está bastante bien. Es una diferencia, no solo por las embarazadas, sino por gente con minusvalía, que tengan unas cajas adaptadas a ellos. Se agradece bastante. O sea, que lo prueben, que vayan con la cesta bruta y que vayan comparando precios y que vayan mirando... No, hombre, pues no te creas. Que lo prueben. Yo quiero repetir. Ah, bueno. Vamos a saludar a alguien que está por el Skype, después de un montón de tiempo sin sorpresas de estas de... ¡Ay! Ay. Tenemos desde La Palma a Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches casi. Buenas noches. Oye... Tiene que darle clases autóctono, ¿eh? Que bien se le oye. Esa sabe que está el ventilador del PowerBook. ¿Ah, sí? Por mi caso. No, pero es que cuando hablamos con Venezuela tenemos el efecto mecedora. Hola, soy autóctono. ¿Qué tal estamos? El portátil más o menos funciona. Ah, bien, bien. Bueno, ¿y qué tal estás? ¿Cómo va a poner las cosas por ahí? Bien, con un poco de frío, pero bueno. Ay, aquí no termina de llegar el frío. Pero bien. Bueno. Frío no mola. ¿Quién estuviera en La Palma? Bueno, estábamos comentando lo de la cesta bruta, que además incluye la alimentación infantil por petición de Pablo, del de amigo Astra, Pablo, por supuesto. Y también incluye la cesta Yankee de Fran. La cesta Yankee. ¡Ay, qué puntazo, Fran! Sí, ¿verdad? Pero qué puntazo. Y sobre todo, qué alucinante la diferencia de... ¿Tú te has dado cuenta la diferencia de precios? Sí. O sea, el por ponerte un ejemplo, el bot de Nutella cuesta $3 en Estados Unidos y 3 euros aquí. Con lo cual, teniendo casi en cuenta la diferencia de entre el euro y el dólar y el poder adquisitivo americano, como que aquí sale un poquito más caro, ¿no? Sí, pero ellos no tienen jamón de jabugo. Sí, ahora sí. ¡Ya! Por cierto, que eso, quiero puntualizar, los informativos... tergiversan las cosas, qué raro, ¿verdad? Qué raro. Primicia. El jamón serrano sí se podía comprar en Estados Unidos desde hacía un montón de años, pero sin hueso. Esta es la primera vez que se puede comprar un jamón serrano, una pata de jamón. Antes estaba el jamón deshuesado. Sí. Pero vamos, el jamón de pata negra. Sí, sí, sí. Pero lo que no se permitía entrar en Estados Unidos eran productos de cerdo con hueso. Porque es un arma arrojadiza. Ya que sé, cosas de los Yankees. No entienden que un jamón venga con un bate de béisbol incorporado. No, con la raqueta. Estos Yankees son la bomba. Pero bueno, vamos. Pues eso, que a Frank, sí. Muchísimas gracias. Por supuesto. Y que ya sabemos los precios que nos vamos a encontrar en uno de nuestros múltiples viajes a Chicago. A Chicago. Claro. Ya sabemos cómo compra Bamban. Con razón es tan rico. Bueno, uno de los temas, así por sacar temas de los que hemos hablado en los últimos 15 días, vuelve otra vez el Resurca. Ay, por Dios. El resurgir de Canarias. Este es el que ofrece agua para todo el mundo, ¿no? Una cajita de agua de Teruel todas las semanas para los parados. ¿Y por qué no una cajita de donuts también todas las mañanas para el desayuno? Mira, dice... Oye, pues estaría bien. Nacionalizar. ¿Claro? O sea, es un partido unipersonal, sí, para empezarnos a ubicar, que el fundador y único afiliado se llama... Y votante. Y votante. E ideólogo. Sí, sí. Si se le pueden llamar ideas esto. Es un cura o es cura o algo así, no sé, pero... No metamos a la iglesia de Dios por medio. Que pretende, bueno, y a todas estas con una ortografía exquisita, todo hay que decirlo. Exquisita. Exquisita. Mm. Ortografía. Ortografía. Con H. Pretende, por ejemplo, al principio, cuando se iba a presentar a las elecciones... de mayo, las locales y las autonómicas, pretendía, entre otras cosas, nacionalizar el agua de Teror, crear una estación de Utinsa, hacer viajes toda la noche con un guardia jurado que la acompañe, hacer autopista Teror-Tamaraceite, hacer asilo de ancianos, crear beca cultural para la mujer, crear cooperativas de agricultura y ganadería y otra de taxis y frutales. Vale, hasta ahí dices tú. Taxis y frutales. Sí, taxis y frutales, una combinación. Y lo de Utinsa, porque, bueno, lo dejamos al oyente. Que... Yo es que me imagino a los fruitis conduciendo los taxis, ¿sabes? Una cosa. A mí es que lo de Utinsa me... No, es que para empezar, Utinsa ya no existe. O ¿cuántos sea que años no... hace que no existe Utinsa? Sí, sí. Sí. Pero... ¿Coche Dior? ¿El coche Dior? Lo mejor. Por ejemplo, uno de los múltiples, además, el hombre entra en Canarias Bruta y deja sus comentarios. ¿Aló? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Dice, nosotros oye, somos... ¿puedo trolear un poco, Miguel? No, nosotros somos el resurgir de Canarias. Somos los primeros de España que vamos... ¿Por qué hablan plural? No sé. Pero sería que hablara en plural majestático. Nos vamos. dice, somos los primeros de España que vamos a poner en práctica si gobernamos la nacionalización. No es que sea disléxico, es que me cuesta leer esto. ¿Eh? Sí. Lo estás leyendo tal cual. Tal cual. La audiencia. Nacionalizaciones de empresas multinacionales. Así, el Corte Inglés, el alumbrado de Unelco, la química y los bancos y comunicaciones como ¿todo? Telefónica y Televisión de España son capitales que los cobran unos señores mientras los demás se quedan en la marginación consumiendo sus productos. Es bueno que el beneficio líquido sea repartido entre los servicios sociales de toda España. El Corte Inglés se refiere al de Teror, ¿no? Sí, atento, pretende nacionalizar el Corte Inglés. Sí, sí, por supuesto, vamos. ¿No ves que el mismo nombre lo dice? Es Capital Inglés. Yo creo que tengo una idea para que ese tipo gane las elecciones. Nacionaliza el Ron Areuca. ¿Qué dice? Y a todos los adolescentes que les regale una botella a la semana. No, y tendría un buen caldo de cultivo. Ya. Yo, amén de parecer un poco retrógrado, ¿no? Que me va bien de vez en cuando. Yo a veces cuando leo o oigo cosas de este tipo, ¿no? Y cosas que comentaremos un poco más adelante, siempre se me hace una idea en la cabeza, de una imagen mental, que es cuando te dicen que un mono con una pistola, ¿sabes? Pero a estos les pasa lo mismo, pero con el lenguaje. Sí. ¿Sabes? O sea, los hombres... Nuestro arma más tarde es la lengua. Y hay algunos que la destrozan, ¿sabes? Hay gente que no se le puede... No, o sea, tendría que haber algún mecanismo, ¿sabes? Que a ti te enseñan a que te enseñe... O sea, cuando te enseñan a escribir, a leer y todas esas cosas tan bonitas, pues si no las usas adecuadamente, te las borren, ¿sabes? De la cabeza. Porque es que hay gente que no... O sea, que es un arma como en sus manos. Como un corrector de Word, pero cerebral. Más o menos. Bueno, dice que está aprendiendo inglés y todo. Y como decía el señor Lechero, dice, pues aprende usted primero español antes de destrozar el inglés. No, pero bueno, lo importante son las ideas. No, hay que darle... Pues si lo importante son las ideas en este caso, claro, mal vamos. Ya lo decían en Airbag, lo importante es el concepto. Sí, pues el concepto de este hombre está un poco jodido. Oye, pero habrá gente... Hay de todo. Oye, en Tenerife también hay gente que piensa cosas muy raras. Pero esos son los efluvios de la absenta, hombre, por Dios. Sí. Eso. Se lo publican. ¿Eh? Se lo publican, que es peor. No, bueno, sí, es que, pero es que si el que se lo publica es peor que el que publica o que se manda, eso. Ya. Yeah. Yo es que a este hombre le veo un toque... surrealismo mágico. Chavista, castrista, no sé Cronista. Cómo decirte, ¿sabes? Que no sé. No, sé. No, eso ahí no hay ni siquiera una idea, ¿sabes? Son tabayufadas de un ignorante, porque eso es lo que es, así de sencillo. Muy respetables, por supuesto. O no, muy respetable ni nada, un ignorante y punto. Por ejemplo, el último comentario que dejó, que es, bueno, dice... El lunes 29 de octubre de 2007 sacamos el proyecto... Estoy haciendo corrección automática al vuelo, ¿eh? Muy bien. Sacamos el proyecto político, el partido político, el resurgir de Canarias, el Resurca. Dice, primero, el gobierno estará representado por un servicio social autónomo dirigido fuera de la centralidad del gobierno. Sea lo que significa eso. El gobierno central está representado por un servicio central autónomo constituido por un presidente. El Gofiocán. Te digo, Chávez. Los parlamentarios serán elegidos por los servicios sociales autónomos provinciales, tanto Senado como Parlamento. Sin título universitario. Por supuesto. El gobierno social se abastece de las nacionalizaciones siguientes. Atento. Agua, eléctrica, derivados con B del petróleo. Química. Butano, derivado con sí. B del petróleo. Butano. Química, armamento, astillero, carbón, hierro y productos farmacéutico. Pero vamos a ver de qué país está, de qué sitio está hablando. De Canarias, ¿no? No, yo digo, la industria armamentística de la isla de La Gomera. Yo cuando leí lo de los productos farmacéuticos, digo, claro, el Farmacán. Era lo de veras. Qué fuerte, qué fuerte. Tienen en La Palma armas de destrucción masiva que nacionalizar o algo así. Pelillo y Verolo. La rapadura. Luego dice, quinto, legalización de drogas, solo los derivados con B de nuevo de medicinas y sus alternativas químicas o vacunas, etcétera. Serán perseguidas cannabis y otras sustancias, etcétera, en multa. Y cárcel solo será evitada a estos que se rehabiliten de esta droga. Las empresas ¿qué? Que faciliten mano obrera serán premiadas en los primeros meses con el mismo sueldo de los obreros. Protección a las familias y a la religión católica. Se apoyará la libertad religiosa. Séptimo y octavo chocan y crean un universo paralelo. Sí. Porque dice protección a la religión católica, se apoya a la libertad religiosa. ¿Y dónde, hay algún punto en el que pone que multiplicará por 10 los impuestos actuales para conseguir todo eso? No sé, dice se dará a la religión católica y sus confecciones Martel, confecciones Pepito. No. Acceso a la universidad, formación profesional y otros. Dice, a los sin papeles, ayuda sanitaria y formación pedagógica gratis. Se crearán centros psicológicos para protección familiar gratis. La educación obligatoria hasta los 21 años. Lo de los centros psicológicos, si este hombre llega al poder, lo entiendo. Sí, no, lo entiendo eso... mucho. No, y lo de la educación hasta los 21 años, también. Hay que tener a los niños amarrados. Hay que tener a los niños amarrados. Y eso además me lleva a... No, todavía no. Todavía no nos lleva. Todavía no, pero nos llevará... antes de que terminemos el podcast de hoy. Estamos en un país libre. Todas las ideas tienen cabida. Hasta las más chiripitifláuticas. Exactamente. Entonces, si este hombre quiere intentarlo, por intentarlo que no sea. Tú fíjate una cosa. En el fondo, tú lees esto y dices, jaja, qué risa y tal. Pero... Imagínatelo. Y Coalición Canaria tampoco va a... Las cosas de Coalición Canaria tampoco son muy diferentes a estas. A mí lo que sí me gusta es el nombre, tío. Parece que no, pero Resurca, tiene su gancho. Resurca. Resurca. Antes se llamaba Relama. No. Sí. Sí. Relama. Joder, qué sugerente, tío. Por eso yo creo que lo cambió. Relámame. Resurca. Si se fijan, la... Tú lees más o menos las líneas maestras del no programa de Coalición Canaria y viene a ser más o menos lo mismo. El otro día estaba el presidente de nuestro PRES, Paulino, en Madrid, en el Club Siglo XXI, diciendo vamos a liberalizar suelo industrial. No, no, deberían no, venir. ¿Qué? Vamos a liberalizar suelo industrial. Silencio. Silencio, por favor. Señor Sablana, guarde silencio. Vamos a liberalizar el suelo industrial para. Para no dejar a los alemanes venir, ¿vale? Sí, dice, vamos a liberalizar suelo industrial para favorecer que vengan las empresas. No necesitamos más inmigrantes, ni tampoco la libre circulación de personas y de trabajadores en la Unión Europea debería estar restringida en Canarias, dices tú. Busque las contradicciones. Yo te digo una cosa, cada vez me doy más cuenta y me asquea más el tema de que en los últimos muchísimos años el gobierno esté dedicado plenamente a mantener a los canarios en la total y absoluta ignorancia, pero ignorancia no solo de lo que hacen los políticos, sino en hacernos a todos cuanto más ignorantes mejor, y así no nos enteramos de lo que hay. Con lo cual, la educación, que nos extraña que seamos los últimos. The last of the last. La sanidad más o menos, justicia para qué, o sea, lo que decían en uno de los comentarios, muy buen comentario de uno de los últimos artículos publicados, que decían de eso, de mantenernos en la ignorancia de la cultura de la ronería y de venga todos de fiesta y de gancaneo y no, ya está. Además, después comentaremos eso a cuenta de el nombramiento de Willy García y lo de la Universidad de la Vida y tal. Porque antes, cuando llegó a Lior, me recordó, con respecto al informe PISA, las declaraciones de Milagros Luis Brito, uh-huh, que es la consejera de Educación. De Educación del gobierno de Canarias, que me dejaron estupefacto. O sea, ¿estupefaciente? Estupefaciente, sí, como si me hubiera metido una raya de dos palmos o algo así, ¿sabes? Ella decía que es que el informe está mal porque no han tenido en cuenta las especificidades de los estudiantes canarios. No, es que Canarias no fue analizada. Sí. Es que no, Canarias, ¿no? En este último informe Canarias no fue analizada. ¿Y por qué quedó la última? Fueron las declaraciones que yo escuché de ella, que se estaba metiendo diciendo de Canarias y tal, y dice, no, es que Canarias no fue analizada en ese informe, sino que fueron otras comunidades, no, pero que ellos saben perfectamente que Canarias desde luego no está a la vanguardia del país. De hecho, los últimos quedaron los andaluces porque Canarias no había sido analizada. Pero, y España no quedó más abajo todavía porque Canarias no fue analizada. Y España no quedó el último de la lista porque, gracias a Dios, existe Grecia. Sí, sí. Yo creo que tienen, cuando entramos en la Unión Europea, pusieron una cláusula ahí que dicen siempre que esté España, pero después Grecia. Porque si no... En cualquier ranking malo, por ejemplo, ranking de piratería en Europa, Grecia, España. De basura en la televisión. Grecia, Italia. Y eso. Pero es lo que tú decías de en cuanto a la consejera de cultura, y yo se lo comentaba también a Miguel, que en parte, y lo que tú estabas diciendo ahora de lo que nos mantiene en la ignorancia y todo eso, pero en parte también nosotros como pueblo, ¿sabes? La gente nos mantenemos mucho en la ignorancia, sí, ¿sabes? Sí. Tenemos la playa, tenemos el sol. Ya eso nos quita un montón de tiempo. ¿Y para qué quieres más? Ya. Yo eso ya nos quita un montón de tiempo. Y después, es que sencillamente va a parecer un poco típico, ¿no? Pero, o sea, si la gente no ha salido a la calle, ¿sabes? Por el tema de la bandera, ¿sabes? Que parece que es una bobería, pero es muy sintomático, ¿sabes? De la actitud de la gente hacia bandera? Lo que... La que ya no existe, ¿sabes? Ah, sí. Exactamente, la que costó 60 millones de pesetas. Y fue una cosa pura y, o sea... Pero mira, ¿y los 60 millones eran míos? Claro que eran tuyos. No, es yo... Que esa es la cosa. Para mí no era, a mí me da igual. Y es que... Es que la gente no tiene esa conciencia, ¿sabes? Después, en un montón de cosas más, de ámbito cultural o de los festivales de arte, de teatro, de danza y tal, que hay más o menos movimiento para lo aislado, entre comillas, que está esto, ¿sabes? Se trae gente y ahí se invierte un dinero que sale de la gente. Y no hay, tú ves que, coño, va a venir este. Coño, pero es que no ves ni un cartel, no ves ni una cuña radiofónica, no ves nada. No ves nada. Es lo que yo quería decir, que poco dice en favor de un pueblo que se preocupa más de que los demás conozcan lo suyo que de conocer lo de los demás. Es más, como si lo que viene de fuera no importara, sino que todo el mundo conozca lo nuestro. Pero ¿sabes? Es que lo nuestro no existe, que es la puta pena. Es que es el tema. Se puede decir puta aquí, ¿no? Esto sí, es las sí. redes de internet y esas cosas. Y me parece muy, muy triste que a la gente que venga de afuera se la trate como invasora en vez de como una oportunidad de aprender y de conocer otras formas de hacer las cosas. Y que la gente de aquí no quiera salir. Hombre, para los que sí nos gusta ir por ahí de vez en cuando, es una ventaja, porque lo que los demás no cogen, lo cogemos nosotros. No. Pero es una, no, es una pena. Es una conjunto, pena con lo rico culturalmente que podría ser toda la comunidad autónoma de Canarias. Con la cantidad de gente de otros países y de otras culturas y sociedades que nos visitan prácticamente a diario, primero hace muchos años a través de los puertos y luego a través del turismo, que estemos cogiendo muy poco de lo que nos traen y encima de lo que nos traen cogemos lo peor. Si cogemos algo, cogemos lo peor y estamos más preocupados en echarlos y en en ese proteccionismo estúpido de lo nuestro que en, no, es un proteccionismo de... proteccionismo selectivo. Aquí solo entra el turista de pasta, el de los campos de golf. Los campos de golf. Pero ni siquiera así. Esa no es la realidad, ¿sabes? Porque sí, no. A nosotros nos encanta que venga el de golf. Pero de paso también traemos morralla. Y traemos morralla porque creamos morralla, ¿sabes? Claro. Y después, es que sencillamente yo intento evitar escuchar a algún representante político canario porque, bueno, alguno nacional, ¿sabes? Los tíos pasan disimuladamente, los tíos tienen un cierto contenido, el discurso y tal, pero es que los canarios son algo aberrante, aberrante, pero en todos los sentidos, que tú lo escuchas decir y dices, este hombre ni en la escuela de la vida, ¿sabes? Porque es un cantamañana, es un soplamoco, ¿sabes? Y no solo eso, no sino es que pensando que nos está representando y lo que está diciendo... A mí me ofende uh-huh. mucho a veces cuando digo a los políticos, digo, ¿pero se piensan que yo soy estúpida? Uh-huh. Sí. Lo pienso. No, tratan a la población como estúpidos y los canarios no lo tragamos. Totalmente. El presidente del gobierno dice lo de la sanidad, que España, qué tal, y tú te quedas, pero si la sanidad está transferida al gobierno de Canarias. Todas las competencias transferidas. Educación está transferida al gobierno de Canarias. O sea, el gobierno de Canarias pide cada vez que abre la boquita más transferencias a la comunidad autónoma. Rey, cuando no son periférica, yayo. Cuando eso es lo único que... O sea, es que es eso. A mí se me resumen todas las intervenciones de los políticos en Madrid. Es eso. Región ultraperiférica. Y ya está. ¿Las lloronas? Dices, ¿vale? ¿Las lloronas? Sí, sí. Y después sin ningún ideario, sin decir, bueno, vamos a darle esta dirección, ¿vale? Que nos den las perras. Yo me llevo unas cuantas para mi casa, para irme de salmones por ahí. Y después vamos para cualquier otro sitio. Pero es que no, es llorar por llorar, para mantener unas infraestructuras, para seguir mintiendo a la gente sobre la calidad de vida en Canarias, que cuando dejen de venir las ayudas europeas, que dejarán de venir, nos vamos a pegar un batacazo gordo, gordo. Gordísimo. Entonces, la gente no tiene conciencia de que la circunvalación, la Gran Canaria 4, todas esas superpistas y circunvalaciones, Telde, Las Palmas, Mogán, todo eso, europeo. No se han hecho con la zafra del tomate, claro, y del plátano. Es que vamos. Y no se dan cuenta, ¿sabes? Y tú dices... Pero pon un poco de cabeza, y no, y yo, es lo que yo veo, ¿sabes? Pero uno comparte eso también en el sentido de que yo me siento parte de aquí, ¿sabes? Me jode por eso, que tú ves a la gente con el tema de lo hablaba con mi hermano también el otro día, el tema de las tarjetas de crédito, tú dices, sí, nadie llega a fin de mes, pero ahí lo ves a todos en el Corte Inglés. Todos están comprando. Todos comprando. Y se quejan. Tú dices, bueno. Bueno, que eso. Nos desviamos del tema porque ni siquiera había introducido el asunto de... No importa. Así que vamos con un poquito más de autobombo. Y es que a veces llegan mensajes al formulario de contacto. Ya lo demostramos con el documento Oigan, que venía en el DVD de Canarias Bruta. Pida su ejemplar, solo 2 euros. Y... Y bueno, tú tenías una selección de... Sí, tengo algunos porque nos llega un poco de todo. Nos llega gente que nos felicita, nos llega gente como este que ponía... asunto del mensaje... Hello, Gusai, thank you. Bien. Y tú te quedas como, vale, ¿de dónde, esto nos llegó desde Plutón? Debe o algo ser. Así. Luego gente que nos viene un poco perdidos, como por ejemplo con respecto a... Bueno, esto es el efecto Google que le vamos a hacer, ¿no? Claro. O sea, busco... ¿Me podrían decir si Yesei es un nombre canario? Lo leí en la internet. Decía que significaba grande. ¿Me pueden mandar su respuesta a mi correo, por favor? Pues no. ¿Y qué le respondiste? No, le respondimos. No le respondimos. Porque cuando ya, lo hubieran ya respondido. Ya una vez nos preguntaron qué significaba un nombre y quién fue que le puso barquero del infierno. Yo. Es que yo haría eso, Pino. Nauset. Sí, es que... Mensajero del infierno. Y te viene de Nau, un mensajero. Artículo de hace un año y medio, por lo menos, hablando de nombres, guaches horribles. Sí. Que le ponen y cosas raras que se inventa Autacuperche. La gente. Autacuperche. No, sí. Pero es que por lo menos Autacuperche es el nombre de un... ¿Qué era? Un príncipe, Gomero. Gomero, sí. Pero luego estaba Uruprunstrun. Uruprunstrun. O Guayetona y cosas así. Y entonces la gente empezó... sale en Google cuando buscas nombre guanche y la gente ni lee siquiera el artículo. Se mete en el formulario de comentario. No, el de comentario. Y ya el de contacto es nivel 2. O sea, sí, sí. En los comentarios, no, quería saber, estoy buscando. Y ya llega un momento que se te hinchan las narices y le dice y le respondes a uno y dice, no, es que quiero saber qué significa el nombre Nausé, me urge, gracias. Y le respondí, mira, barquero del infierno. Yo le mandaría algo al correo, tío, ¿sabes? Pero y algo más elaborado, ¿sabes? Como sí, pero tampoco nos van a hacer perder el tiempo. Del bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, luego hay gente que nos pregunta dudas, pues ya un poco, por ejemplo, hola, buenos días, tengo una duda, no sé si usted, qué bien, te trata de usted, me la podrán ustedes me la podrán resolver. Me pregunto por qué ya no está colgada la bandera en la fuente luminosa. He oído que es porque cuesta mucho dinero bajarla para limpiarla. Espero que me respondan, gracias, saludos. O sea, dudas que tú dices, bien. Esa creo que la leí yo. Y la respuesta de Miguel estuvo bastante bien. Ok, y luego, por ejemplo, hola Miguel, tengo una pequeña curiosidad. ¿Me podrías decir qué procesador de texto utilizas para hacer documentos como el de Cesta Bruta, etcétera, etcétera? O sea, cositas ya a nivel técnico que dicen, oye, está bien. Y luego ya gente que tú dices, bueno, ¿esto qué es? Asunto del mensaje. Felicitar a Tenderete de parte de la agrupación La Octava Isla de Venezuela. Mensaje. Hola, somos un grupo de 40 jóvenes que difundimos el folclore canario en Venezuela, todos venezolanos descendientes de canarios. Y con falta de comprensión lectora. Le felicitamos por su programa. Qué mala persona. Se están refiriendo a Tenderete. Ah, bien, bien, bien. No a nosotros. Qué envidia. Y esperamos seguir viéndolos. No sé dónde tienes tú la webcam, Miguel. Por mucho tiempo. Felicidades. Vale. ¿Tú te acuerdas lo que yo te dije? Oye, pero ellos lo hicieron con la mejor intención. Que si por día supuesto, montamos en la página supuesto. Web, debajo del formulario de contacto, ponga su número de cuenta bancaria, su tarjeta y su PIN. Lo ponen. Más de uno lo rellena. Nos forramos. Mira, el tema de los nombres canarios, estaba mirando aquí en el blog. Dice, me gustaría saber el origen... Todo en mayúsculas, me encanta. Me gustaría saber el origen y significado de este nombre. Aroa, gracias. Y yo respondí, barquero del infierno, de nada. Y ya en plan, por ejemplo, otro dice, quisiera saber de dónde proviene y cuál es su significado del nombre Nauset. Quien lo sepa, da, da, da, da. Y le respondí, significa el que porta enfermedad infecciosa. Viene. Todo el mundo sabe que Nauset viene del inglés, don't know. Claro. Dice, viene del now, enfermedad, y set, infecciosa. De nada, chaval. No, y todavía hubo gente que te dijo, no, estás equivocado. No, es que de repente el siguiente, esta página es una mierda y todos hablan, son unos chichones, pues es mentira, no sé qué tal. Digo, no. Eso se llamaba nausea seguro. Bueno, que hay de todo. Aquí hay uno de mis favoritos, es un poquito largo, pero me gustaría ser partícipe de este mensaje al resto de la gente. Nos decía, saludos desde Godolandia. Dice, hola, hace tiempo que quería escribiros y al final casi me escucho todo el histórico de podcast que he podido conseguir antes de hacerlo. Hay que ver, cada día estoy más vago con la correspondencia. Nada, que solo deciros que no hace falta ser canario para disfrutar del humor inteligente y de los comentarios con criterio que derrocha vuestro podcast. Incluso los godos hediondos como yo, que para más inri nací en la capital de Godolandia, me he enganchado sanamente a vuestra página y a vuestros audios, hasta me he pedido para Reyes vuestro DVD. Pero quizá lo que más me ha motivado a escribiros es contaros la historia de cómo llegué hasta vosotros. Aunque no lo creáis, la culpa la tuvo el clipper de fresa. Sí, sí, en un viaje a Gran Canaria tuve la osadía, a pesar de su color radiactivo, que como los insectos venenosos intenta disuadirte de su consumo, de probar uno. Y caí víctima de su embrujo o de los alucinógenos que se incluyen en su fórmula magistral. Y junto con la leche Sandra, ambos productos inencontrables en la península, se convirtieron en el hilo invisible que me mantiene unido a vuestra isla. Bueno, hay algo más, pero eso ya os lo contaré en otra ocasión. Ah, que se me va la olla. Tecleé en el Google clipper de fresa en uno de aquellos monos de la dichosa bebida por si alguien la distribuía en Madrid, que se supone que tenemos de todo. Y os encontré a vosotros y a Caspa Canaria, y ahí me quedé, enganchado de la cola del cometa. Un abrazo para todos y un besito para Pino y su bebé, con permiso del armario empotrado. Lo firma Manuel. Que, por cierto, el clipper de fresa sí se vende, no en Madrid capital, o sea, no en la ciudad de Madrid, sino en... A ver... ciudad que tiene varias universidades y no es Alcalá de Henares... Salamanca. No, en Madrid. Y todavía me dice burro. Torrejón de Ardoz. No. Bueno, ya lo buscaré. Hay una tienda en una ciudad de estas que... Salamanca. ¿Eh? Está en calle. ¿Cómo? La tienda canaria. Pero esa está en Salamanca. Yo hablo de Madrid. En Madrid hay una en Villanueva de la Cañada. En Villanueva de la Cañada. Pues tenemos que... Tenemos que decírselo a Manuel. Ya lo escucharán. Sí. La Casa de Canarias en Madrid. Sí. Tienen su bar que abre los jueves, después asado por la tarde, creo recordar. Y tienen clipper de fresa y dorada y tropical. Wow. ¿Y tienen Ambrosia Stirma? No, Ambrosia Stirma no. ¿Cómo se llama? Las palmeritas, los barquillos rosa, eso. Cubanitos. Los guanchitos. Cubanitos. Cubanitos. Yo los detestaba. Sí. Y los detesto, probablemente. Ay, no. De esos que te los tienes que comer de tres en tres. Mira, si los mueles y haces polvo con él y lo mezclas con agua, puedes construir una casa. Más o menos, mi niño. A mí me empezó a inquietar cuando debajo ponía los cubanitos, dice un producto de cementera canaria. Yo dije, esto suena raro. Bueno, aparte de eso, simplemente comentar la gran cantidad de mensajes que nos llegan. Pidiéndonos que opinemos matemos sobre distintas cosas y sobre que les incluyamos o que les hagamos publicidad de distintos blogs o webs, como diciendo, como mucha gente que nos pide apadrinamiento, poco menos. Que no quiere decir que no lo leamos ni que no lo vayamos a hacer, pero últimamente andamos con bastante lío. Y sí, cierto... Ciertamente, de hecho, el amigo Carlos me mandó una imagen el otro día que tengo ahí pendiente de publicar, pero es que no he tenido tiempo. Está muy guay, ya la verán. Que tenemos vida, aparte del podcast. Una de una manifestación independentista. Ah, con siete estrellas verdes. Pero bueno, Pino, estuviste el otro día en el Belén de Arena. Sí. De las canteras. Bueno, de hecho, paso todos los días por allí. Y ya está abierto. Está abierto. Desde las 10. ¿Y qué tal? Desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Está precioso. Una maravilla y una preciosidad. Está precioso, da gusto de verlo. No, la verdad es que es espectacular. Hay distintas recreaciones. Está desde la Anunciación, San José y María cuando los rechazan en la posada, luego el Nacimiento, el Anuncio a los Pastores. Están los Reyes Magos, y está luego la figura central de Jesús como el buen pastor, ya grandecito, y se puede entrar perfectamente de forma gratuita, tienen unas pasarelas y la verdad es que está espectacular. Han hecho un trabajo magnífico. Para mí lo más curioso, aparte de verlo, ha quedado muy bien, pero yo animaba en el post a que la gente fuera antes de que terminara, porque la técnica, verlos a todos trabajando, las técnicas que usaban, desde las cosas más comunes como... Cucharillas de postre. pajitas también para soplar, no sé, una cosa fabulosa, fabulosa. Y la verdad es que ha quedado muy bonito, muy bonito. Yo cada vez que caen cuatro gotas, cada vez que llueve, digo, ay, Dios santo, van a tener que volver a empezar o qué. Pero bueno, ahí está. Y se va manteniendo y la afluencia de público ayer fue brutal. Y como digo, está desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, viernes y sábados de 10 de la mañana a 11 de la noche. ¿Cuántos años llevan haciéndolo ya? Pues no lo sé. Pero unos cuantitos, ¿no? No lo sé, unos cuantos, sí, unos cuantos. Y aparte ahora, Navidad para los niños no solo tienen esto, sino luego también en la puntilla más allá tienen un montón de castillos hinchables y de cosas, o sea que... El ayuntamiento esta vez se ha pasado. Todo lo que es las canteras es toda una fiesta. O sea, que la gente cuando quiera liberarse un poco de estas compras y cosas así, que se vaya a la playa, que se está estupendamente. Así que ya saben, pueden pasarse por el Belén de Arena de las Canteras. En la Plaza Saulo Torón, muy bonito. Que es muy bonito. Y el ayuntamiento no nos pasa comisión por la publicidad. Efectivamente. ¿Qué más? Por ejemplo... un episodio de vergüenza ajena que ocurrió esta semana, y es que yo lo comentaba en la anotación. Uno ya sabe que la televisión canaria tiene momentos, cada vez más momentos de vergüenza ajena. Momentos estelares. Sobre todo el programa momentos debate nuestro. Cuando el río suena. Que antes lo has llamado programa y debate. Sí, bueno. Vale, eufemismo. Venga, lo aceptamos. Antes de empezar el programa estábamos comentando, y yo estoy de acuerdo, que Mercedes Ortega es una tía muy profesional y tal, pero bueno, y que está muy buena. Cuando el programa, o sea, todo se ha dicho. Cuando el programa, muy atractiva, con ese pelo rojo intenso. Lior, necesitas una novia urgentemente. Bueno, no definiría novia, pero novio, necesito, entonces. Necesito, punto. Algo de tu misma especie. Necesito. Bueno, pues, lo digo novia por el tema afectivo que conlleva el palabra. Bueno, pues, como decía, que uno ya está acostumbrado, ya sabe que la televisión canaria tiene momentos de vergüenza ajena, cada vez más. Pero claro, cuando sale en la televisión a nivel nacional, entonces es cuando ya dices tierra trágame, ¿no? Porque a nivel nacional, riéndose de ti. Claro. Sí, sí. Y recuerdo además que no es la primera vez, porque caiga quien caiga, en el top 5 siempre caía algo de la televisión canaria. Pero Miguel, ¿no te has acostumbrado ya con todo el tema de Gran Hermano 9 llevamos y tú has visto Los Canarios? Yo de vez en cuando entro ahí en YouTube, lo veo y digo, ya... Yeah. Pero una cosa es Los Canarios y otra cosa es ya directamente la televisión canaria. Ya, bueno. O sea, ya ahí entran en lo que es en nuestro templo. Ahí están todos juntos. Y bueno, ya, y fueron a coger ya al espécimen mayor. Y es que el padre Báez es un viejo conocido, además para la gente que siga la web de Caspa Canaria, ya sí, ha salido, tiene su, o tenía su propio programa de televisión y es un personaje muy conocido. Personaje. Pero no me imaginaba yo que fuera tan carca el tipo. Yo lo que no me imaginaba es que pudiera soltar esas perlas así como así. Pero es lo que yo le decía a Miguel, eso es la Iglesia Católica, es que no lo es creo, más. No es lo así. Creo, no eso lo es. Creo. Él está siendo consecuente. No lo creo, o sea, vamos a escuchar el corte del programa Sé lo que hiciste y del pasado miércoles, del miércoles de esta semana. Volvamos a España para comprobar que afortunadamente la incultura tampoco llega a toda la sociedad. Un miembro de la Iglesia demostró cuánto sabe en un debate de la televisión canaria, pues sobre un tema que él controla mogollón por lo que lo toca, el preservativo. ¿Realmente atenta la planificación familiar es uno de los peligros a los que se ve sometida también la familia? Ya veo que levanta la mano, padre Báez. Sí, yo creo que atenta contra quien los utiliza, porque hay que ver la cantidad de cánceres de mujeres de 40 años que están muriendo a consecuencia de tanto preservativo. Y ya sé que no te va a gustar lo que voy a pero decir. Vamos a ver, padre. Vamos a ver, padre. Padre, me gustaría mucho. Ojo de preservativo. A ver. Padre, ¿de dónde saca usted esos datos? Es que iba... enciclopedia lo leyó. ¿De dónde los saca, por favor? Además tenemos los hijos que nacen como después del uso reiterado de esos preservativos. Esos hijos nacen con bastante deficiencia. Esas cosas no se comen. Sí, pues, pues su padre lo habría usado, vamos, porque... madre mía, el Bisbal este con canas. El preservativo provoca cáncer. Claro que sí, claro que sí. ¿Eh? Aunque sea el mejor remedio para evitar enfermedades mortales y embarazos no deseados, eso, ¿qué más le da? Yo creo que el alzacuellos le aprieta y no le llega el riego a este hombre. Aunque parezca increíble, este hombre no se desintegró, ¿eh? Después de decir esta tontada, y siguió soltando cosillas, pues perlas de este nivel. Vamos a verlas. Esta persona es sí. una mujer, no. no es un hombre. No. Es una mujer y no es un hombre. No. Lo siento, padre Báez, pero aquí si a ti yo se te quita, momento. Si a ti se te quitan los pechos y te ponen un pene, tú sigues siendo mujer, ¿eh? Si a mí me quitan el pene y me ponen unos pechos, yo sigo siendo hombre, porque el cerebro no te lo quitan ni a ti ni a mí. Cuidado. Madre mía, pues ahí dice que el cerebro no te lo pueden quitar, pues es una pena, ¿eh? Porque en tu caso sería una obra social, muchacho, que te quitaron el cerebro, ¿verdad que? Dani Mateo. Yo te ponía en los comentarios que ya Ángel Martín en algún momento ha sacado cositas de la televisión canaria, pero como Dani Mateo se dé cuenta del filón que tiene ahí, pues vamos a pasarlo mal, ¿eh? Vamos a pasarlo mal y a tener que taparnos todos cada vez que aparezca algo. A propósito, hola a toda la gente del chat. Sí, sin sangre a eso, y a quedaros que... 5.000 personas no, más. Sin sangre hay. Dice que él no cree que la iglesia sea así. Que no, no, no, en absoluto. Aprovecha, o sea, el medio para estar dentro del candelero como lo estuvo el Apel en su momento. Hombre, la iglesia no es así, es peor. No, pero es que esos son, bueno, ¿cuáles son los postulados lo de la iglesia? Está en contra de, está en contra del preservativo, pero no dice. La iglesia nunca ha soltado esas cosas. Estupideces, o sea, como lo de este hombre, el preservativo provoca cáncer. Para pero, echarle pero, de comer aparte. No, pero lo guapo es la afirmación entera del padre. ¿Cómo es? Báez. O sea, es provoca cáncer en mujeres de 40 años que están muriendo. O sea, el preservatorio, el preservativo es, tiene esa, tiene una cabeza el preservativo que va dirigida directamente a mujeres de 40 años que tienen graves, que morir. Y graves deformaciones. Exacto. A los niños que nacen después de que del su padre uso prolongado hayan preservativo. Usado preservativo. O sea, sus padres usan los preservativos y después lo echan el contenido, el cromo, algo así, muy fermenta en el semen. Sí, qué fuerte. Dicen que Taros, bueno, que está en Madrid, aunque enganchado a este podcast desde hace tiempo. Vaya, otro más. Vamos a tener que hacer algún antídoto. Nos pide el DVD. Sí, igual es de los que ha pedido el DVD últimamente y lleva un retraso de unos cuantos días. Lleva sí. 15 días esperándolo. Sí. Justo los 15 días que llevamos sin hacer el podcast por razones de curro. Exceso de trabajo. Así que le pedimos disculpas. Y no te preocupes. Ya ha salido. Ni disculpas ni nada. Te aguantas y punto. Este año los camellos de los Reyes Magos van cargaditos de DVD de Canarias Brutas. Diga que sí. Claro que sí. Pídelo para Reyes. Pero bueno, comentábamos... ¿Hay algo más de lo que avergonzarse? Bueno, mucho. Pues. A ver, cuenta. Mucho más, lo que pasa es que... Por ejemplo, nos podríamos avergonzar de nuestro medio ambiente. ¿Mm? Y eso viene a cuento de... ¿De nuestro medio ambiente o cómo lo tratan los políticos? De cómo lo tratan los políticos, los empresarios, tal. Eso. Escribí una anotación durante estos días... que se llama El Parque Temático Canario. Ah. Y es que cuando uno ve... básicamente la anotación viene, el perro no es nuestro. Es Milú. No, eso es la palma, ¿no? El dialecto propio, ¿no? Comunícate, hermano. Bueno, pues todo gira en torno al eje de estamos creando una especie de pastiche. Para atraer a diversos perfiles de turismo y al final nos vamos a quedar sin ninguno. Porque, por ejemplo, el turista de pasta de golf no se viene aquí. O sea, el tema, los campos de golf de aquí, el golf es para sitios como donde lo inventaron en Escocia, que tenían excedente de hierba y de mal tiempo. Y además, o sea, el turismo que viene de golf no justifica la cantidad de campos de golf que se hacen. Evidentemente, la salvajada que supone crear un campo de golf en un secarral. No sé si has visto las fotos de satélite. O sea, sí. Hay campos de golf que son, que dices tú, pero menuda aberración, ¿no? De todas formas, Miguel, tenemos que dar gracias de que les ha dado por el turismo de campos de golf. Porque si les llega a dar por el turismo de snowboard, estaríamos... No des ideas, que el amigo Paulino te coge la Universidad de la Vida y te dice, pues snowboard, pues es verdad. Pues tú imagínate, es verdad, del Carrizal para abajo estoy lleno de pistas de snowboard. oye, estaría bien en Santa Lucía. Como las que hay en... Toda Santa Lucía llena. Espérate, ¿cómo se llama el sitio este donde hay islas artificiales? En Dubái. En Dubái. Que tienen pistas de esquí... No, y ahí los campos de golf los riegan con petróleo. Pero ahí hay pasta. Para que se endurezca la arena, en serio. O sea, allí tienen la pasta, le sale por las orejas. Y sí que están atrayendo a la creme de la creme. Pero nosotros, ¿dónde vamos? Pero más que turismo, es consumo interno de población que tiene muchísima pasta, muchísimo poder adquisitivo. Esto es un territorio muy limitado que precisamente en su momento atraía el turismo por las cualidades naturales que tenía. Por ejemplo... Yo puse el ejemplo de la zona de San Bartolomé de Tirajana. Es decir, la zona de que va desde Playa del Inglés hasta Meloneras, las dunas de Maspalomas y todo esto, se la están cargando. O sea, desde los años 60 se la están cargando. Sí. Ya ahora mismo las dunas cada vez tienen menos tamaño y es por el tema de toda la construcción que hay alrededor que modifica los flujos de aire que mueven las dunas. Las corrientes de arena. Y cada vez además hay menos arena en la playa, se la lleva el agua y tal. Todo eso tiene que ver con, o sea, se está destruyendo el paraje que precisamente atrae al turismo. Se está masificando con hoteles pastiche, porque es que yo no puedo calificar de otra manera los hoteles que se están haciendo en el sur. Ese que parece una iglesia gigante, parece un Disney World, ¿sabes? Que dices tú, pero eso es una iglesia, además es la réplica de una iglesia de Agüime. O sea, es por lo menos que pero que en sea, tamaño un poco de en tamaño king size. Luego que repliquen la Notre Dame, ¿sabes? Iba a decirlo, Notre Dame. Luego o el algo Costa así, Meloneras, pero... que parece la mansión del zorro, pero en gigante. en estilo colonial español. ¿Sabes? Y luego ves Playa del Inglés en imagen aérea y se te ponen los pelos de punta. Aquello es como China. Y no solo eso, sino así como en el chat nos están diciendo que seguro... Que dice cañones de nieve más palomas. Dice, seguro que estaría vetado para nosotros. Esa es la cuestión, que después pasan cosas como me pasaban a mí, no ahora, sino ya desde hace tiempo, que mis amigas me decían, tú que sabes poner voz de peninsular, llama para poder alquilar un apartamento. Mira, me porque pasa. Si eras canario ya ni te lo alquilaban. Me pasa Carlos por la línea interna, por el chat. La empresa, o sea, la tienda que está en Villanueva de la Cañada se llama Agüita Canaria. Está en la calle Luna 3, local derecho, el teléfono es 91-811-7911, recordamos, Villanueva de la Cañada, y entre otras cosas tiene productos canarios, gofio, mojo, clipper, tropical, dorada, firgas, tirma, areucas, artemi, romiel, galletas bandama, papas cumba, intercasa, envío a domicilio. Pues oye, les hacemos un pedido que nos manden. Guárdalo aquí para apuntarlo, para mandárselo a Manuel, aunque nos estará escuchando, nos escuchará seguro, pero tenemos que apoyar a ¿quién coño quiere comprar tomate intercasa? Tío. Yo lo evito. Oye, aquí. Con tortilla de huevo. Por Dios, que es malísimo, coño. Sí, es malísimo, pero te trae unos recuerdos de la infancia. Sí. Es malísimo, ¿sabes? Pero es nuestro producto malo. Cuando veías el tomate ahí reseco, ¿sabes? En el rosca de la tapa, ¿sabes? Yo, decías, mira. La costra. Yo será que soy... Y le pegas los golpes ahí. Para el tomate soy muy sibarita. Y tengo una marca de tomate y una marca de ketchup para cada cosa. Y evidentemente para casi todo es el Heinz, pero yo es que prácticamente el intercasa, o sea, el arroz blanco con intercasa, colega, eso. Yo es que prácticamente no uso ketchup. Cuando le echo igual a lo mejor si hay papas fritas o lo que sea, yo prefiero el Heinz. ¿Qué quieres que te diga? No es una cuestión de no, es que hay que apoyar lo nuestro, es que el intercasa no me gusta. Ya. O sea, es malo, coño, Pero es como dice Fa. Fa. Ra. Oh. Sarte, Arranca, Cristian. Ay, nos dicen que en los campos de golf es una enfermedad. Aquí en Madrid construyen campos de golf hasta en los pisos de protección oficial. Qué animalada. Y yo no conozco a nadie que lo practique. Y no me Madrid, muevo en ambientes muy extremos. Madrid. Qué fuerte. Pues bueno, lo del parque temático. Y aún así, ahora aprovechando que no está, hace 2 semanas pasé un día de estos de hermanamiento con Charlie. Y estuvimos por el sur. Y estuvimos por parajes por los que hacía bastante... Y fueron al Hard Rock Café, ¿verdad? Bastante tiempo por los que yo no iba. Y algunos me quedé totalmente alucinada con las aberraciones que habían construido. Y en otros decía, oye, pues mira, esto todavía lo han mantenido. Y en algunos parajes escuchaba la voz de Charlie que decía, ¿ves? Mira eso, por ejemplo. No sé por qué se quejan. Todavía queda un montón de terreno para construir. Pero es que Charlie es así, joder. ¿Sabes? Y yo flipando, diciendo, tú todavía, o sea, tú no estás bien. Oye, podríamos poner de consejero de medio ambiente a Charlie. La Universidad de la Vida, ya se sabe. Oye, más o menos viene siguiendo. Vida, sí. Oye, vamos a hablar de la Universidad de la Vida. Yo te digo una cosa, son. Conociendo a Charlie puede ser o increíblemente bueno. No. O un desastre total. Yo creo que, pero... o sea, más o menos digo que como seguiría más o menos la línea de este gobierno, oye, está, ¿sabes? ¿Para qué? Si queda paraje de sobra. Exactamente, o sea, no sé por qué se quejan si todavía queda un montón de cosas verdes. Nos empezamos a preocupar cuando los pisos lleguen al Roque Nublo, mientras tanto, ¿qué problema hay? Ninguno. Pues ya está. Total, que lo que estamos haciendo es espantar al turismo de calidad y lo que nos vienen son irlandeses borrachos que les cuesta el viaje, además... 100 euros. Rina lo decía el otro día. Creo que no llega a los 100 euros. La semana con el viaje y el apartamento incluido. Qué fuerte. Nos comentan algo que yo creo que mi marido estaría muy de acuerdo. Dice, solo conozco gente que juega al póker. Dice, ya crearía yo salas públicas de póker. Aquí el tema del póker, el billar o cosas así, hacer campeonatos y todo eso aquí, yo creo pues, que podría estar bien, póker, pero el golf no. Póker hay en el casino, ¿no? Mm. Por cierto, que van a abrir un casino o lo van a mover en la estación del Jeff Foyle. Yeah. Ajá. La estación del Jeff Foyle va a ser el nuevo casino. Y van a traer a Tom Jones. En el Hotel Santa Catalina. Me parece bien. Que, como todo el mundo sabe, el Hotel Santa Catalina lo explota Juan Padrón, que es el que mencionaba precisamente en el artículo con el que cerramos este podcast, que es la estupefacción que nos causó las declaraciones del amigo Pau. Pau. Pauli. Y cuando está mosqueado porque la gente se está metiendo con Willy García antes de que empiece a hacer algo. A desempeñar sus funciones como director general de Radio Televisión Canaria. Es que no va a ser director de la tele, va a ser director del ente público. Y además, como yo decía, ya no es una cuestión de la gente... O sea, no es una cuestión de criticarlo porque no tenga la carrera de periodismo. Sí que en realidad un director de la televisión, del ente público, no tiene por qué ser periodista. En todo caso, tiene que ser un licenciado en económicas, una persona con conocimientos de gestión de empresas, ese tipo de cosas, ¿no? Y se arranca el amigo Pau con unas declaraciones que dice que es que Willy García es muy válido porque él aprendió todo en la Universidad de la Vida. ¿Y eso dices, dónde está? Y tú dices, pero este tío... No tiene puta vergüenza. Lo que decía Pino antes de que nos trate como idiota. Pero no solo está eso. Está hablando de un puesto en un ente público, o sea, no en cobra? La empresa de Dime su cuánto tío. Cobra. Dime cuánto cobra. Pues no ¿cuánto? Lo sé, 130. 80.000. 80.000 euros al año. Ah, coño, está bien. Pero la Universidad no de la Vida eso, es rentable. Tú fíjate lo bien que juega al tenis nuestro amigo Pau. O sea, cómo las echa fuera. Porque él va a defender. Dice que la gente se está metiendo con don Guillermo García. Vale, pero lo que realmente la gente está gritando es, usted es quien lo ha puesto ahí. O sea, usted es quien lo propone. O sea, no estamos en contra realmente tanto del nombramiento de Willy García, sino... Yo no estoy en sino ¿quién es usted y qué criterios ha tomado, ha evaluado pero para tomar los mejores criterios que existen en este mundo, que son el amiguismo. Y el tío no lo pilla como... me están criticando a mí, sino a, es que, a Willy. Vamos a ver, el tema es, yo no tengo nada en contra de Guillermo García, yo creo que la mayoría de la gente tampoco tiene nada en contra de Guillermo García, independientemente de que los programas que haya hecho en la televisión canaria sean más amarillos que los Simpsons. Pero bueno, y él es el presentador y punto. Es decir, como comunicador, a mí no me gusta, pero oye, tiene un perfil de locutor de los 40 y tal, vale. Pero es que no estamos hablando de eso, y además a mí me la pela que tenga, o sea, que una persona tenga títulos o no. O sea, lo del el tipo, el Paulino, pero bueno, siempre ha jugado al despiste, ¿no? Al despejing de balones. El tema de no es que el titulitis, nadie ha hablado de títulos. El problema es que Guillermo García tiene una experiencia, una trayectoria como locutor de radio, no como gestor de un ente público que tiene que mantener, o sea, que tiene que manejar un presupuesto de 66 millones de euros. Es que no es una televisión pobre, que no es la carpintería metálica de su tío, que es la televisión canaria. Y bueno, y ya para rematarlo ya, para que sea rematadamente bueno el anuncio, meten de directora de la inexistente Radio Canaria por ahora a Teresa Cruz, que como todo el mundo recordará, aparte de ser la esposa o ex mujer, no sé, por ahí se habla, ni idea, bueno, aparte de ser la esposa del ex vicepresidente del Cabildo, Larry Álvarez, fue la jefa de prensa de la autoridad portuaria en la época de Arnaiz, aquella vergonzosa de hay micros en la sala. Cuando estaba bien informada. La echaron, porque la echaron, recaló, como todos recordarán, en el Teatro Pérez Galdós, echaron a la chica que habían contratado, a Mapi, no me acuerdo cómo se llama, que era una periodista del Canarias 7 especializada en música, la echaron al otro día de contratarla y pusieron a Teresa Cruz. Evidentemente, cuando que se montó. Momo llegó a la alcaldía, le pegaron una pata en el culo. No Momo, sino yo creo que hasta el mismo del teatro, porque aquello fue una imposición política. Cuando la echaron, porque la echaron del teatro por no superar el periodo de prueba, recaló en la, que eso no lo sabe mucha gente, hasta el otro día era la jefa de prensa de la Consejería de Educación, de la de Milagros Luis Brito. Qué fuerte. De ella es la idea, por ejemplo, de la famosa carta abierta a los profesores diciendo que no tenían dinero a toda página en todos los periódicos de las islas. Es una buena manera de decir que no tienes dinero, ¿no? Poniendo un anuncio de página completa en todos los periódicos. Qué fuerte. ¿Cuánto cuesta una página, más o menos? 3.500. Era el domingo. Era el domingo, sí, en blanco, impar. Sí, no, en contraportada. ¿Contraportada? Sí. Contraportada. Ah, contra. Contraportada era 100 o 200% de recargo. 5.000 o 6.000 euritos. Por eso, en todos los periódicos de las islas. Carta abierta a los docentes. Los docentes se cagan en los muertos de la señora consejera. Y la idea es de esta chica, que no la echaron porque ya le dieron el puesto en la Radio Canaria. Yo lo que espero es que la radio tarde en llegar. Oye, bueno, pero a mí me da igual si yo no oigo la radio. Pero estaría bien hacerle una entrevista a esta mujer, ¿sabes? Y preguntarle qué se siente al tener un puesto de trabajo merced a ser esposa de, ¿sabes? No, estaría ¿qué escalera usa? ¿Para subir? No, ser mujer de. Es así, o estar afiliada más bien. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No, ser mujer de. El Larry es potente. Ay, creo que tenemos que irnos ya. Pero hay hablaremos. Que hacer un comentario. Sí. Han abierto el primer restaurante Hooter de España en Tenerife. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Un Hooter? Dios, no saben qué es Hooter. Sí. No, yo no. No, y estos cuando vean a las chicas no lo van a olvidar, ¿eh? Ah, Hooter, ya me estoy. Vale, sí, por el nombre yo me imaginaba que era tipo. Pero explica, ¿no? A ver, eso sí. ¿Me explica? El restaurante de mujeres en teta. ¿No han visto? Americano clásico. ¿No han visto la película Un Papá Genial? Eso es lo que le decía a todos mis amigos cuando lo vi. Claro. ¿Un Papá Genial? Un Papá Genial de Adam Sandler. Ah, no la he visto. Pues hablan mucho de. Y parte de la película es en Hooters. ¿Y quién hace el proceso de selección? ¿Lo sabe? ¿Tienen a alguien designado para el puesto? Te piden título universitario y talla de sujetador. Señores, nos vamos. ¡Oh! ¡Ragata! ¡Cirquita! La Gomera. ¿Qué es esto, tío? Algo muy malo. ¡Mambo! ¡Viva! Se nos acaba el tiempo del podcast 85 de Canarias Bruta. Esperamos volver la semana que viene. Esperamos a ver si hay quórum y seguimos hablando de las Paulinas. Seguro que la próxima semana nos depara nuevas sabrosuras de este gobierno de Canarias tan simpático. Mira, ojalá dure 100 años, si es que mola, tío. Tenemos que presentarnos a un partido político, Miguel. Despedimos, empezando por lo más reciente. Carlos, muchas gracias por participar desde La Palma. De nada. Gracias a ti y a tu perro. Hasta luego. Adiós. Qué encanto. Lior, gracias por venir. Gracias por invitarme a este fantástico programa. Guarda silencio. Después de tanto tiempo. Un placer. Pino, Charlie, Sister, muchísimas gracias por acompañarnos. Y saludos a la gente que estuvo en el podcast, a los que nos escucharon en directo y a los que nos escucharán en diferido a través de internet o a través de las diferentes radios. Y nos escuchamos, yo no digo la próxima semana, la próxima ocasión que anunciemos el podcast. La próxima semana, ya verás que sí. ¿Qué coño? En el podcast 86 de Canarias Bruta. ¡Adiós! ¡Adiós!